Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge. Mañana que sigue absolutamente gris, pero nosotros le vamos a poner color porque estamos en Inau Maldonado, en la sala de actos de Inau Maldonado, porque queremos hablar de lo que es la 12ª edición de los premios FINA, estos fondos para iniciativas de niños, niñas y adolescentes que mencionabas hoy más temprano, que realmente ha tenido realmente una repercusión importante. Nosotros, una vez más, estamos con Eugenia Fabra, referente de participación, y hablábamos con Eugenia de cuánto tiempo ya, 12 ediciones es un tiempo interesante como para hacer también evaluaciones, si te parece, y contarle a Jorge y a la audiencia, en primer lugar, o recordarle, porque lo hacemos cada año que ustedes hacen el lanzamiento, de qué hablamos cuando hablamos de los premios FINA. Bueno, buenos días para todos. Los FINA, como bien decías, son los fondos para iniciativas de niños, niñas y adolescentes, que tiene como objetivo promover la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, y la idea es que puedan transformar sus ideas en proyectos. Ese es como el objetivo principal. Hay un tiempo, decíamos, que ha pasado con esta actividad que realizan ustedes. ¿Qué experiencia ha dejado y qué soluciones? Porque hemos hablado que se han presentado proyectos en años anteriores de diferentes barrios de la ciudad y niños de diferentes centros y también quienes no pertenecen a centros e instituciones educativas, pero que sí presentan sus proyectos. ¿Qué ha dejado todo eso? Sí, exacto. Es una propuesta que está dirigida a niños, niñas y adolescentes de la comunidad en general. Pueden estar inscritos en algún centro educativo de educación formal, no formal o grupos organizados. Y bueno, se han presentado entre 10 y 20 propuestas año a año, que bueno, buscan tener un impacto también en la comunidad. O sea, los niños piensan en propuestas en sus centros, pero también que impacten en la comunidad. Por ejemplo, es el caso de los proyectos ganadores del año pasado, algunos de ellos, en el barrio Benedetti, que quisieron transformar un espacio que utilizan la placita, toda la comunidad, reparando los juegos, pintando, ¿no? Haciéndolo como más lindo. Y bueno, también el mini estadio del Centro Juvenil Dionisio Díaz, que también quisieron transformarlo y generar mayores condiciones de su uso, ¿no? ¿De cuánto dinero hablamos? ¿Y si nada más va a ir a los ganadores o se distribuye entre los tres primeros? Este año hay un monto de 71.291 pesos que se puede pedir por proyecto, ¿va? Este es el monto máximo. Y a nivel departamental, 142.582 pesos, ¿va? Este monto total departamental se divide en las propuestas que tenga el mayor puntaje. Se pueden premiar máximo 4. Si las propuestas, las que tienen más puntaje en primer y segundo lugar, piden la totalidad del proyecto, queda ahí. Si piden menos, se redistribuye el remanente, digamos. ¿Y de qué manera se evalúa cada proyecto que se presenta? ¿Hay una especie de jurado? ¿Quién evalúa si es viable o no, o si merece justamente ser premiado? Sí, se conforma un tribunal evaluador integrado por un adolescente, parte del equipo del programa de participación adolescente de Montevideo y de acá de Maldonado, con mi participación, un referente del municipio y de dirección departamental. Ahí nos juntamos a leer todas las propuestas y bueno, hay como unas categorías para tener en cuenta en relación a los puntajes, que es si promueve derechos, si impacta en la comunidad, si vincula a más niños y adolescentes, no solo de un centro, sino que genera alianzas con otros, y si es sostenible en el tiempo. Está a partir de ahí evaluando. Creo que no hablamos del rango de edades, porque es bien amplio el rango de edades de los niños que pueden presentar proyectos. De 6 a 17 años, y también pueden presentarse jóvenes de hasta 24 años, que siempre y cuando no superen el 50% del grupo. Y hay tiempo para postularse hasta el 16 de junio a través de un formulario web o en formato papel que se puede completar y enviar por mail. En la página de INAU están todos los datos, las bases para leer e informarse detenidamente. Perfecto. Jorge, ¿quedó alguna consulta para Eugenia desde allí? Sí, Eugenia, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿El dinero proviene de INAU mismo? Sí. Sí. Son fondos de INAU. Bien, una vez que se eligen los proyectos, hay una, digamos, en el desarrollo cada proyecto tiene que haber algún tipo de comisión, de administrador, de manera de invertir esos fondos con lógica. Sí, sí, se hace un seguimiento, un acompañamiento por parte de cada referente de participación de cada departamento, digamos. Y bueno, según lo solicitado y presentado en cada proyecto, después se tiene que rendir las boletas de lo que se compró y demás. Esto lo lleva adelante contable de la dirección departamental. Y después, bueno, con nosotros el acompañamiento es para que se siga lo que se pretendió en un primer momento llevar a cabo. O sea, acompañar al equipo de niños, niñas y adolescentes y el referente adulto. Bien. A concretar. ¿Cuáles son los plazos? Ya está corriendo el tiempo, sí. Y hasta el 16 de junio. Hasta el 16 de junio la presentación. La presentación. Y después en la segunda quincena de junio, uh-huh. Es que el tribunal tiene tiempo para reunirse y realizar los fallos. Bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Buena jornada. Bien, le agradecemos a Eugenia Fabra, referente de participación. Nosotros cerramos desde aquí y volvemos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.